yo solo en el olvido, con tus caras marchitas sobre mi boca, iré penetrando a voces las verdes estatuas de la malaria. Vaca, a Luis Lacasa. Se tendió la vaca herida. Árboles y arroyos trepaban por sus cuernos. Su hocico sangraba en el cielo. Su hocico de abejas bajo el bigote lento de la baba. Un alarido blanco puso en pie la mañana. Las vacas muertas y las vivas, rubor de luz o miel de establo, balaban con los ojos entornados. Que se enteren las raíces y aquel niño que afila su navaja de que ya se pueden comer la vaca. Arriba palidecen luces y yugulares. Cuatro pezuñas tiemblan en el aire. Que se entere la luna y esa noche de rocas amarillas que ya se fue la vaca de ceniza, que ya se fue balando por el derribo de los cielos yertos donde meriendan muerte los borrachos. Niña ahogada en el pozo. Granada y Nürburgring. Las estatuas sufren con los ojos por la oscuridad de los ataúdes, pero sufren mucho más que por el agua que no desemboca, que no desemboca. El pueblo que corría por las almenas rompiendo las cañas de los pescadores. Pronto, los bordes, deprisa, y croaban las estrellas tiernas, que no desemboca. Tranquila en mi recuerdo, astro, círculo, meta, lloras por las orillas de un ojo de caballo, que no desemboca. Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancias, sino afilado límite, porvenir de diamante, que no desemboca. Mientras la gente busca silencios de almohada, tú lates para siempre, definida en tu anillo, que no desemboca.